Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un plato de quinoa con guisantes y judías verdes. Pues aquí va otra idea de salteado. En este caso se trata de quinoa, guisantes, judías verdes y algunos ingredientes más. Y con esto tendremos un plato súper delicioso y más que saludable. Las almendras tostadas y el queso de cabra, que son algunos de estos otros ingredientes que vamos a añadir para que la receta sea deliciosa, quedan genial. La verdad es que el queso de cabra se funde ligeramente cuando lo añadimos al plato y le da un toque final que aunque sea una receta súper sencilla, vamos a disfrutar al 100% de ella y con que tenga el máximo de sabor. El resto de ingredientes ya veréis que son súper comunes y son ingredientes a los que ya os tenemos acostumbrados y la preparación es facilísima de seguir. Así que no hay excusa, vamos a por la receta, pero antes os recuerdo como siempre que en tastydetails.com tenéis la opción de suscribiros al contenido premium. Con eso que ganáis, pues podéis acceder a todas las recetas por escrito que vamos publicando cada día. Y aparte tenéis acceso al área privada de suscriptores. Entre otras cosas, allí tenéis la planificación semanal que vamos actualizando cada jueves para que podáis organizar pues, vuestra semana, hacer la compra con la lista que os damos de todos los ingredientes que vais a necesitar, una guía de preparación con todo lo que podéis dejar preparado el fin de semana para que durante la semana luego todo sea mucho más llevadero y mucho más fácil de organizar y que no os paséis en definitiva horas cada día en la cocina, porque eso ya sabemos que desmotiva, es un rollo y al final siempre acabamos comiendo cualquier cosa y eso no es lo más saludable. Así que para nosotras es súper importante la organización en la cocina para que nos permita comer sano cada día y eso es lo que intentamos en lo que intentamos ayudaros con esta suscripción. Así que dicho esto, esperamos que os apuntéis si todavía no lo habéis hecho y ahora sí, vamos con la receta de esta vez de quinoa. Lo primero que vamos a hacer será lavar la quinoa con abundante agua, ya sabéis que esto es necesario para eliminar el sabor amargo de la quinoa y la vamos a hervir en agua durante unos 10 minutos y luego la dejamos escurrir. Por otro lado, vamos a coger unas cuantas judías verdes, las vamos a lavar con agua y las cortamos en trozos a vuestro gusto. Si queréis que sean pequeñitos, pues pequeñitos, si los queréis más largos, pues como queráis. Y para cocinarlas, nosotras las hemos cocinado en el microondas durante unos 4 o 5 minutos dentro de un estuche de vapor, tipo los estuches de LQE o si tenéis otra marca da igual, pero si no tenéis ninguno de estos estuches no os preocupéis porque no hace falta, simplemente basta con ponerlas en un recipiente y tapar ese recipiente con papel film y si lo preferís, si no os queréis liar con el microondas, aunque es más rápido, podéis cocerlas simplemente en agua. Eso sí, en vez de 4 o 5 minutos tardaríais unos 15 minutos, pero como prefiráis os damos estas opciones. Esto para cocinar las judías verdes. Luego vamos a cortar un puerro, bueno, en este caso dos, hemos usado nosotras dos puerros en trocitos muy pequeñitos y lo vamos a sofreír en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y cuando veáis que empieza a estar cocinado, vamos a añadir unos cuantos guisantes y nosotras hemos usado guisantes congelados y los añadimos tal cual, directamente congelados a la sartén con el puerro que estábamos cocinando. Y también vamos a añadir las judías sí que las habíamos cocinado, si recordáis, ya cortaditas, las habíamos cocinado ya sea al microondas o cocidas y las añadimos también a la sartén. Entonces tenemos la sartén con el puerro, los guisantes y las judías y lo vamos a dorar todo durante unos minutos hasta que veáis que tiene un aspecto que ya es apetecible y entonces vamos a añadir la quinoa cocida a la sartén que teníamos la quinoa ya escurrida o escurriéndose. La añadimos, lo mezclamos bien y también añadimos sal, pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo y lo removemos bien. Lo dejamos cocinar unos minutos más y luego lo reservamos. Como os he dicho antes, os avanzaba que algunos elementos que le hemos añadido a esta receta para darle así un toque más especial son almendras y un poquito de queso de cabra. Las almendras, hemos usado almendras enteras, con piel, crudas, pero nosotras las hemos cortado un poquito y las hemos tostado en la sartén. Hemos intentado cortarlas como si fueran láminas, pero las podéis cortar como queráis. Y las hemos tostado en la sartén, sin poner nada de aceite, solo en la sartén, durante un minuto o hasta que veáis que se quedan un poquito doraditas, y la verdad es que quedan buenísimas. A nosotras nos gustan mucho más así que crudas, pero tenéis las dos opciones, ponerlas crudas o tostadas en la sartén. Y entonces las añadimos por encima de la quinoa, y de manera opcional podéis trocear un poco de queso de cabra y añadirlo también al plato. Si no os gusta el queso de cabra, pues podéis probar también con queso feta, también combina muy bien. Y si no os gusta el queso o no lo consumís, simplemente no se lo pongáis y ya está. Y antes de que nos preguntéis, por supuesto, podéis hacer algunos cambios, como por ejemplo cambiar la quinoa por arroz integral o cualquier otro tipo de cereal. Porque, como siempre os decimos, nos encanta que nuestras recetas os sirvan como punto de partida, pues para que después vosotros mismos dejéis volar un poco vuestra imaginación y que también os sirva pues para aprovechar alimentos que tengáis en la nevera y que no tengáis que acabar tirando, etc. Así que esperamos vuestras opiniones y con esto lo dejamos aquí. Os recordamos, como siempre, que podéis suscribiros a tastydeals.com si todavía no lo habéis hecho. Y ya está. Muchas gracias por todo, por estar aquí como siempre, escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydeals.com y por todas las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gustas en iVoox, que nos ayudan muchísimo a seguir creciendo cada día. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!